Poema a la tierra. Cuando pongas tu beso en mis palmas, voy a regarlo sobre la tierra para que germine. Y tendremos entonces los frutos como sonrisas de árboles.